Una canción de la agrupación Genesis y Phil Collins, obviamente la inconfundible voz de Phil Collins, el tema Into Deep. Y así comenzamos Estrellas de Medianoche, edición de hoy lunes al martes, hoy lunes 7 de octubre, año 2024, y iremos hasta el martes, hasta las primeras 3 horas del martes. Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3 por Emisora Cultural de Pereira 97.7. John Jairo Muñoz acompañándolos. Y bueno, vamos con una canción de los 90, ese tema de Phil Collins con Genesis de los 80 y de los 90. Un trío femenino americano llamado TLC y la canción Waterfalls en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70.

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Es Barbara Streisand, una legendaria figura de la música, surgida en la década de los 70, muy exitosa tanto en la música como en el cine también. Hizo una de las representaciones más importantes de lo que fue la obra A Star Is Born, Nace una Estrella, en los 70, protagonizada al lado del recientemente fallecido Kris Kristofferson. Pues bien, en una fecha como esta, el 7 de octubre del año 2009, Barbara Streisand sorprende a muchos observadores de la industria musical cuando encabeza el listado Billboard 200 por novena vez con su más reciente lanzamiento, Love is the Answer, El amor es la respuesta. El álbum amplió el liderazgo de Barbara Streisand como la artista femenina con más éxitos en las listas de la historia del listado de álbumes Billboard 200. Se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche. Eso fue en una fecha como esta, 7 de octubre año 2009, cuando Barbara Streisand encabeza la lista de álbumes en Billboard con su álbum Love is the Answer. Vamos a recordarla con una canción de los 80, una producción de Barry Gibb, el tema What Kind of Fool, ¿qué clase de tonto? En Estrellas de Medianoche, Barbara Streisand. You gotta be mad. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. We let the heartache.

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, 7 de octubre año 1999, Don Henley y la agrupación Eagles LTD presentan una demanda federal contra Lovebird, una empresa de internet con sede en Sarasota, Florida, alegando que su registro de los nombres de dominio donhenley.net, donhenley.org, donhenley.org, theendoftheinnocence.com y Eagles, separados cada letra por un guión, .com, constituye una infracción de derechos de autor. Fue en una fecha como esta, hace 25 años exactamente, que The Eagles, con su integrante Don Henley, presentan una demanda contra Lovebird por derechos de autor. Vamos con una canción del año 1993, con Don Henley, el tema The Heart of the Matter, para complementar esta nota que les presentamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Nothing to live without.

Es el cantante Bruno Mars y Just the Way You Are, Tal Como Eres. Canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic, don't you think? It's like rain on your wedding day. It's a free ride when you've already paid. It's the goodbye. En una fecha como esta, 7 de octubre, año 1995, Alanis Morissette alcanza el número uno en la lista de álbumes de Estados Unidos con su tercer álbum Jack Little Pill. El disco produjo 6 sencillos exitosos, incluidos las canciones You I Don't Know, Ironic, el tema que escuchamos aquí al fondo. La canción You Learn y Hand in My Pocket. Y Head Over Feet, y se convirtió en el álbum más vendido de una artista femenina, con ventas superiores a los 30 millones de copias. Eso fue en una fecha como esta, día 7 de octubre, año 1995, cuando Alanis Morissette alcanza el primer lugar en el listado Billboard 200, las listas de álbumes de Billboard, con su álbum Jack Little Pill. Vamos a escuchar una power ballad incluida en ese álbum, el tema You I Don't Know, debiera saberlo. Alanis Morissette en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your you know how you

7.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz.